Soy un disparo al natural como Django. Amo todo lo silvestre menos a Angon. La muerte nunca se llevó a Gonzalo Arango. Hoy vive en cada locura que escribe mi generación y en Venus. Nunca fue tan fácil conseguir mujeres y nunca tan difícil encontrar a la que de verdad te quiere. En un mundo antifieles, atiende a las señales, los errores mayores ni con detergente salen. Ya aprendí a trinchar con los puñales que llevo en mi espalda con mi mierda. Ya probé la miel y qué bien sabe. ¿Sabe usted por qué ahora llora? Porque se puso un valor y yo prefiero a las que se valoran. Afuera no hay gente, solo hay smartphones, más patos que gansos. Y yo borracho invocando a Garzón. La conclusión de mi planeta es que portan amor como ropa sin saber qué es lo primero que les quita. Demasiado humanos, dejando al indigente esos sueños de acera, al enfermo termina las ganas de vivir tan sinceras. Eso de sufrir es de muchos, pero lo sienten pocos. El sentir es egoísta y más que único es propio. A la riqueza se le llamó suerte, un pobre aviso. A la desgracia, a.k.a. Dios así lo quiso. En Venus no me leyeron cuentos, yo me los imaginaba. Mientras Nacho leía, confié más en lo que me pasaba. La señora de las empanadas no puede con sus pies. La vida cobra el sacrificio, no apunta al tallo, sino a la sien. Los gatos siguen consolando a las viatas que no soportan a los niños o no se aguantan a las ratas. Desangrando por mi boca lo que experimentó la herida, las semillas me labraron sabiduría pa' mi vida. Valoren la esencia.